En el 1340 AM estamos presentando las noticias de la región, el país y el mundo. Exactamente a las 8 de la mañana con 20 minutos, 8 de la mañana 20 minutos, estamos revisando las informaciones a esta hora aquí en el 1340 AM. Un total de 188 subsidios, 20 de estos para renovación urbana en el centro oriente de Viña del Mar, entregó ayer el Serviu a los flamantes futuros nuevos dueños de la casa propia. El Seremi de Vivienda Andrés Silva destacó en la ceremonia que hay una nueva oferta que tienen personas que alcanzan a comprar unidades de 2.000 unidades de fomento. Ahora en pleno centro de Viña del Mar, a pasos del metro, las familias podrán adquirir su casa. Ya no tendrán que ir a Quilpué y Villa Alemana si sus actividades, su trabajo y sus desplazamientos están en Viña del Mar. Junto con ello, el Seremi Andrés Silva subrayó que el Ministerio de Vivienda en los últimos años no solo se ha preocupado de mejorar el subsidio en sí mismo, que ahora es más dinero para ustedes, los beneficiarios, que antes, sino que también nos hemos preocupado de incentivar una oferta como es la que vamos a entregar en la Excrav, acotó. Y junto al ahorro para la vivienda y a un crédito o mutuo hipotecario optativo, el subsidio que ayer se entregó a 188 beneficiarios permite comprar una vivienda económica nueva de hasta 140 metros cuadrados en zonas de renovación urbana o en zonas de desarrollo prioritario, cuyo precio no supere las 2.000 unidades de fomento. El aporte del subsidio es de 200 unidades de fomento. Y a esta hora llega el comentario deportivo con Michel Ferrán. Continuamos con las noticias del fútbol Luis Loyola. Le cuento que, como siempre, el balance de los equipos del fin de semana, el caso de los equipos que se comienzan con la flecha abajo, o sea, los equipos que vienen en baja, que se están ya preocupando los dirigentes y los técnicos, es el caso de Cobreloa, que de la mano de Gustavo Benítez no encuentra la senda del triunfo ni el olfato goleador de sus delanteros. Ya comienzan a acrecentarse las dudas, sobre todo del nivel, del real nivel de los delanteros que trajo Gustavo Benítez. Recordemos que trajo a Gustavo Saboya, un jugador que venía del Olmedo de Ecuador, que tuvo un paso también por el fútbol colombiano y que es un jugador argentino y que se definía nada más y nada menos que como un Batistuta. La verdad es que este jugador ha marcado solamente 7 goles para ser más exacto, en el profesionalismo, sin contar los dos que ha hecho Jan Cobreloa, bastante poco para lo que es un delantero centro y de las características que él se autodenomina. Fue la solución a la delantera que trajo para suplir a jugadores que habían hecho una muy buena campaña el año pasado, como es el caso de Cristian Canío, ya anteriormente había estado Lucas Barrios, Rodrigo Manara, José Luis Díaz, y trajo un jugador entonces que no, a simple vista, no vendría a ser ni siquiera la mitad de estos jugadores, ni el aporte en goles, ni en el aporte futbolístico, ¿ya? Entonces es un jugador que está al debe. Es preocupante la situación de los delanteros. Claudio Delgado, paraguayo, que venía de Santiago Morning, de la segunda división, que se estaba probando y que finalmente le hicieron contrato y se quedó en Cobreloa. El mismo caso que yo recién dije de Saboya y algunos otros jugadores que no han dado en el tono todavía. La gente de Cobreloa se complica y ya está impacientándose y pidiendo que Benítez cambie el estilo de juego o solamente traigan dos delanteros para aportar al club, al grupo sobre todo, y que hagan goles, que es lo que se necesita hoy por hoy en Cobreloa, que ha marcado en tres partidos ha marcado solamente un gol, y de penal. Entonces es una situación complicada. Ya se habla que podría finiquitarse hoy, en el transcurso de la tarde, el arribo de Manara, que volvería a Cobreloa porque el pase pertenece a la institución, y se está hablando también de una posibilidad lejana, más que nada es un rumor, de Leo Monge, que podría llegar a Cobreloa, pero más que nada eso vendría a ser un rumor. En el caso de Osorno también se complica la situación de Arica Hurtado, que trajo jugadores de experiencia, como siempre he nombrado acá, jugadores que le he nombrado más o menos el currículum, como es el caso del Central Carvalho, de Caballero, de Alejandro Figueroa, que me gusta bastante cómo juega por el sector izquierdo, de un portero de como Bustuboy, que estuvo en Boca Juniors, y todavía no se cohesiona el equipo de la forma que quisiera Arico Hurtado. Pero si bien esto es un proceso que viene de la segunda división con Deporte Osorno, Provincial Osorno, perdón, todavía no se le puede exigir mayormente. El primer año que están en primera división, tienen que cohesionarse los jugadores, tienen que conocerse, y esto puede empezar a andar de a poco. Nombres tiene, así que puede comenzar a jugar bien, como es el mismo caso de Everton, que después lo analizaré. En el caso de Huachipato, que ya lleva un trabajo del año pasado con Saracho, se ve un equipo desordenado, sobre todo en la parte defensiva. Recordemos el gol que le hizo Esteban Paredes de Santiago Morning de tiro libre, que la barrera se abrió completamente. Leipzig, un arquero de experiencia que jugó en Olimpia de Paraguay la temporada pasada, no le pueden hacer un gol de esa factura de tiro libre. No se ve bien Huachipato, se ve muy irregular, saca un empate en Calama, pierde de local, después saca un empate con Santiago Morning que venía a los tumbos. Es un equipo que también se lo declaro que viene en baja. Deportes Concepción, si bien hizo una inversión, tiene casi un contrato con el Chalk 04, un convenio, trajo refuerzos, llevó a Jorge Garcés, es un equipo que se ha quedado por el tema de los finiquitos, no ha podido cerrar el ciclo con los otros jugadores que tenía, hacer sus finiquitos para que los nuevos jugadores puedan jugar y también Jorge Garcés se pueda sentar en la banca, que no ha podido hacer. Entonces es un equipo que viene en baja, pero se dice que este miércoles ya está todo arreglado y podría estar Jorge Garcés sentado en la banca y los jugadores que también se trajeron podrían debutar. El caso de Joel Soto, que partió debido a esta situación y que trajo Santiago Wander, a este jugador que había nacido aquí en la cantera de los Caturros. Viene en alza, obviamente, Unión Española, que le ganó a los equipos coperos, eso es muy importante, equipos que se refuerzan para jugar Copa Libertadores, como es el caso de Audax y Universidad Católica, a ambos les gana, y les gana con muy buenas armas. Ya hablé del esquema, Palestino, que de la mano de Luis Murri viene haciendo una buena campaña, el año pasado también tuvo problemas en cohesionarse sus jugadores, de conocerse, pero ya se ve un equipo que está jugando muy bien, con una planilla baja, está haciendo muy buen trabajo Luis Murri, también lo hizo con Melipilla, y eso le dio el trampolín, fue el trampolín para que llegase a Palestino. Everton, para mí comienza el despegue de Everton en este momento de la mano de Nelson Acosta. Recordemos que trajo un par de argentinos que juegan muy bien, que yo considero que se perdieron muchos goles en el partido con la Universidad Católica, pero no por eso crucificar al equipo. El equipo no jugó mal, sino que tuvo careció un poco de jerarquía, se podría decir, y también el factor suerte. Pero ganarle a la Universidad de Concepción en Concepción es un muy buen resultado hoy por hoy, sobre todo como lo está haciendo las cosas Marcelo Pablo Bartichotto de la Universidad de Concepción. Recordemos que este equipo jugó la final del campeonato de clausura el año pasado frente a Colo Colo, y es un equipo que eliminó a Audax Italiano, no es un equipo menor. Entonces Everton ganó muy bien allá, y sobre todo se va a mejorar con la inclusión de Cristian Canío, con Jaime Riveros, y con otros jugadores más, con los argentinos que también trajo, que juegan bastante bien. Es un equipo también a subir su nivel. Eso sería más o menos la radiografía de los equipos que se encuentran en alza y en baja, don Luis Loyola Elliot. Fue el comentario deportivo con Michel Ferrán. Cuando la familia está detrás, los hijos se alejan de las drogas. Hable siempre con sus hijos, palabra que ayuda. Fue un consejo de CONACE, Gobierno de Chile. En el 1340 AM estamos presentando las noticias de la región, el país y el mundo. Dos carabineros resultaron muertos anoche luego que un grupo de desconocidos le disparara en la intersección de las calles Cordillera y Villarrica en Quilicura, región metropolitana. El fatídico hecho, que fue ratificado anoche por los medios capitalinos y radiales, afectó al cabo segundo Job Burgos Burgos y al cabo primero Carlos Cuevas Golmo, pertenecientes a la 49ª Comisaría de esa comuna, quienes fueron atacados a balazos por los sujetos tras intentar repeler un asalto. En tanto, el radio patrullas en que se movilizaban los uniformados fue hallado en otra comuna.